Ahora que soy libre como antes. Ahora que no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir. No me puedo olvidar que fui tu amante. Ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir. No me puedo olvidar que fui tu amante. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora que no quiero recordarte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si estás en cada cosa que tocaste. ¿Ahora qué?